aquel día que me decías: nunca te enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Yo me marché con ella, no te hice caso, y en una noche de esas ella se fue y me quedé solitario, sin saber dónde ir, y caminaba diciendo: me has dejado por qué, me has dejado por qué, me has dejado por qué. De ti, ¿qué pasó? En esta triste noche tú te apareces con el hombre que hoy confía en tu amor. Amigo, tenía razón cuando me contabas sobre la triste historia de esta mujer, y me quedé solitario porque ya me dejó y caminaba diciendo: me has dejado por él, me has dejado por quién, me has dejado por él. Mala mujer, eres ingrata, traicionera. Y me quedé solitario.